Vida Plena. Saludos y bienvenidos a este su programa radial, Vida Plena, con los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Dios te bendiga en esta preciosa noche. Dios bendiga a todos los que nos escuchan en Brevard County por 90.3 FM WEJF. Estamos bien contentos. Nuevamente otro programa más de Vida Plena. Así que si nos estás escuchando y este programa es para ti de bendición, puedes llamarnos al 321-914-0921. Tenemos a alguien en el teléfono que es mi mamá, Cándida Rodríguez. Si usted quiere que la llamada salga al aire, usted se lo dice, pero si no, si está llamando para una petición de oración, te invitamos a que nos llames. Ella tomará su nombre y su petición, si la quiere decir, y estaremos orando al final del programa. Así que este es tu programa, como dije, Vida Plena. Nos puedes llamar al 321-914-0921, pero también nos puedes escribir al correo electrónico vidaplena90.3fm@hotmail.com. vidaplena90.3fm@hotmail.com. Así que te invitamos a escucharnos cada lunes de 6:30 a 7:30 de la noche. Y esta que te saluda es tu hermana, tu amiga y pastora Mayra Ramos, junto a su esposo, el pastor Marcos Colón, que lo dejo para que salude. Un saludo a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Estamos muy contentos aquí transmitiendo desde 90.3 FM WEJF para la audiencia hispana. Aquí en Brevard, especialmente transmitiendo desde Palm Bay, y estamos muy agradecidos del Señor de poder estar aquí. Somos los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos, que como todos los lunes llegamos de 6:30 a 7:30 transmitiendo este programa Vida Plena, con una palabra para ti que esperamos que sea de bendición a tu vida. Amén. Y en este mes de febrero vamos a tomar los lunes restantes para compartir de un tema bien importante y bien esencial que encontramos en la palabra, que es acerca de la sanidad, de la sanidad divina. Vamos a estar hablando, ¿verdad? En febrero, mucha gente, el mundo, ¿verdad?, la cultura o la tradición habla de febrero, del mes del amor, del mes de la amistad, del mes del corazón, pero también la salud, el campo de la salud, toma este mes y lo dedica al mes del corazón para hacer diferentes estudios y clínicas, ¿verdad?, y laboratorios de prevención. Y también en este mes de febrero se hace un alerta para que las mujeres puedan hacerse sus chequeos, ¿verdad?, en sus áreas, en el cáncer del seno. Y entonces pues queremos aprovechar, ¿verdad?, este mes para entonces hablar de la salud, hablar de la sanidad divina, que es un tema bien amplio, pero vamos a tomar, ¿verdad?, puntos importantes, y cada lunes vamos a estar hablando diferentes aspectos de la sanidad divina, de lo que vemos en la palabra. Este lunes no tengo una reflexión, queremos hacerlo algo diferente, queremos compartir un cántico, pero antes sí quiero orar por los que nos están oyendo, para que si usted tiene alguna necesidad en estos momentos, alguna tribulación o alguna enfermedad, comenzamos orando, ¿verdad?, recibiendo esa palabra de parte de Dios y sobre todo el poder sanador de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por una oportunidad más que tú nos brindas de poder compartir tu palabra a través de estas ondas radiales. Te pedimos, Señor, que todo el que nos escuche reciba un toque de tu parte, Señor. Tu poder, tu bondad, tu misericordia sea extendida de manera sin límite, de manera abundante, plena, incesante en cada uno. En esta hora ponemos, Señor, en tus manos a cada uno de los que nos escuchan.

aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces eso significa que una de las cosas que debemos anhelar, ¿verdad?, es que la majestuosidad de Dios, el poder de Dios, toda esa grandeza de Dios que reina y gobierna en el cielo, que sea transmitida, que pueda ser manifestada aquí también en la tierra. ¿Y por medio de quién y a través de quién? Pues a través de los redimidos, a través de aquellos que han sido salvos, que han creído en el nombre de Jesús. Y una de las cosas que vemos claramente, ¿verdad?, es cuando Jesús aquí durante su ministerio terrenal predicaba, enseñaba y sanaba a los enfermos. Eran tres cosas principales que se ven, tres elementos, tres factores, tres ingredientes principales, de, por llamarlo de alguna forma, que vemos a Jesús realizar durante su ministerio terrenal. Hizo muchísimas cosas, pero esas tres: enseñar, predicar y sanar a los enfermos. Era vital, era característico de su ministerio. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que nuestros cuerpos también sean sanos. Él se regocija en ver la sanidad en nosotros y nos las otorgó a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es así, y es bien importante entenderlo, ¿verdad? Que la función de Jesucristo era mostrar la voluntad de Dios en la tierra y mostrar esa sanidad, porque ya mismo vamos a estar definiendo qué es eso de la sanidad, qué es eso de la enfermedad. Pero en palabras sencillas, la enfermedad viene como de una división, separación, y Dios nos quiere hacer completo. Cuando las cosas no están completas, cuando las cosas no están plenas, cuando las cosas no están funcionando como deben funcionar, pues allí es que entra la sanidad, ¿verdad? Y Jesucristo vino a manifestar esa sanidad a través de su ministerio. Demostraba que estaba viniendo la voluntad de Dios hacia el pueblo, y se demostraba en sanidad, porque la enfermedad era lo contrario a ese reino de Dios manifestado. Y entonces vino Jesús a manifestarlo, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de varios aspectos de la sanidad. A mí me gustaría comenzar con cómo nosotros estamos diseñados. Cuando hablamos de sanidad, tiene que ver con muchos aspectos, ¿verdad? Primeramente, cuando pensamos en la salud y en la enfermedad, nos viene a la mente nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero si fuera algo solo del cuerpo, pues lo hablaban más que los médicos, y entonces pues no entrábamos en un tema de sanidad divina, en un programa que queremos traer cosas que tienen que ver con lo espiritual y con lo que es el ser humano en su totalidad. Y tenemos que empezar a preguntarnos cómo Dios nos diseñó, ¿verdad? Y entonces de allí partimos para entender qué es la enfermedad y qué es la sanidad. La enfermedad es cuando se manifiesta algo en el ser de uno que está en contra del diseño de Dios, ¿verdad? Está en contra de cómo fue diseñado. Si usted tiene un automóvil y el automóvil empieza a fallar y no empieza a dar la velocidad que tiene que dar, o empieza a dar unos sonidos, o no prende, no está funcionando como fue diseñado, ¿verdad? Fue diseñado para correr de una manera ya establecida y con unas especificaciones ya establecidas de cómo es el buen funcionamiento de un automóvil. Pues de la misma manera, el ser humano diseñado por Dios, pues tiene un diseño, ¿verdad? Y si vamos a la palabra, dice en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios lo creó al ser humano a imagen y semejanza de él. Y entonces cuando vemos la enfermedad, es que vemos que hay algo que entró, que cambió, ¿verdad? Eso es amén. Y trastornó ese diseño, como fue el ser humano diseñado, y está en contra de eso, amén, ¿verdad? Amén. También la palabra nos habla en 1 Corintios 6:17 que el que se une con el Señor es un espíritu con él. O sea que estamos en unidad con Dios, ¿verdad? Amén. Espiritualmente hablando, hay unidad. Cuando se manifiesta esa enfermedad, es que hay algo que no está trabajando en esa unidad, ¿verdad? Y es una división, ¿verdad? Es una separación, es algo que no está completo y en esa unidad que Dios nos muestra. Y también dice la palabra que la vida de Cristo está en nosotros, en los creyentes, ¿verdad? Dice en Juan 10:10, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando vemos ese texto que dice, contrasta matar, robar y destruir. Si estás sin salud, si estás en enfermedad, eso no es obra de Dios, porque Él dice que Él vino a dar vida, lo contrario, vino a dar vida y vida en abundancia. Y parte de esa vida en abundancia es la sanidad. Entonces tenemos que ver cómo Dios diseñó el plan, porque a veces la gente dice, ¿cómo tú estás? Ay, pues como Dios quiere. Bueno, si vemos lo que dice la palabra y lo que acabamos de hablar, como Dios quiere, entonces quiere decir que estás tremendo, tú sabes, estás perfecto, no te duele nada, no te duele nada, no, estás bien, estás contento, estás alegre, estás gozoso, estás viviendo una vida en plenitud, estás en sanidad, ¿verdad? Estás completo, ¿verdad? Y entonces, pues, tenemos que definir primeramente cómo Dios nos diseñó, ¿verdad? Cómo Dios nos hizo, cuál fue su propósito con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestro cuerpo, ¿verdad? También dice la palabra en Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. O sea que en el espíritu, en el aspecto espiritual, el Señor ya nos ha dado perfección, nos ha dado plenitud, ¿verdad? Como hemos hablado en este programa, una vida plena. También lo dice en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos. En una versión dice, han alcanzado plenitud a Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, cuando tú entiendes cuál es tu posición en Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la plenitud que Cristo ha dado? Tú tienes que entender entonces cómo Dios ya ha puesto todos los recursos, cómo ya te ha puesto en la posición y en la dimensión necesaria para que se manifieste ese diseño en tu vida. Amén. En acorde a eso que estás mencionando, pastor, quiero tocar el libro de los Hechos, el capítulo 10, específicamente el verso 38, que dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, pues, ahí donde nosotros vemos el texto que mencionaste de Juan, ¿verdad? Que el ladrón vino a robar, a matar, a destruir, pero vino Jesús a romper, a deshacer esas obras del maligno, del adversario, que lo que viene es a oprimir al ser humano. La enfermedad lo que viene es a oprimir. O sea, Dios nos quiere bendecir, pero la enfermedad nos oprime, la enfermedad nos limita, la enfermedad lo que causa en nosotros, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, es deterioro, destrucción. Entonces, la palabra dice que Jesús anduvo, ¿verdad?, durante su ministerio terrenal, estaba ungido por el Espíritu Santo y con el poder de Dios estuvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban siendo oprimidos. O sea que de parte de Dios viene ese poder para sanar esa opresión que nosotros conocemos y llamamos enfermedad. Entonces, vemos también, ¿verdad?, en las Escrituras, ¿verdad?, Él no quiere, la salvación es lo primordial para Dios. Lo primordial es que nosotros seamos salvos. Eso es algo que debe quedar claro, porque Dios ha revelado su voluntad en cuanto a la sanidad de la misma manera que ha revelado su voluntad en cuanto a la salvación. ¿Ve? Cuando nosotros vamos al texto de Isaías capítulo 53, los versos, ¿verdad?, los versos 3, del 3 al 5, nosotros vemos que allí la palabra nos muestra, nos enseña la voluntad de Dios tanto para salvarnos del pecado, pero también para sanar nuestras enfermedades. El versículo 1, capítulo 53 de Isaías, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vemos que en la obra redentora de Cristo, el hombre, la obra fue completa. Fue para el espíritu, fue para el alma, pero también lo fue para el cuerpo. Es una obra completa, no parcial. La obra de Cristo no es solamente para que cuando tú partas de esta tierra, que dejes esta morada terrenal, estés con él. No, a él le interesa tu bienestar. Que mientras tú estés aquí en la tierra, tú puedas cumplir con el propósito que él ha determinado para ti. Y para poder cumplir con ese propósito divino, necesitamos estar bien, necesitamos tener sanidad, y por eso es que él proveyó toda la circunstancia y todos los recursos para que nosotros podamos cumplir con ese propósito de vida aquí en la tierra. Y entonces por eso vemos que cuando hablamos de la palabra sanidad, eso en el griego significa soso. Y significa precisamente completo, significa pleno, significa total, ¿ves? Él no quiere que ninguno se pierda, él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es bien importante. Vemos en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, y dice aquí: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden, ¿verdad? Tienen por tardanza, más bien él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él quiere, ¿verdad?, la salvación en términos de eternidad. La salvación es lo más importante, que todos los que invoquen su nombre sean salvo. En Juan 3:16 habla de que él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Y que él no vino a condenar, sino que vino a salvar. Pero también en ese ministerio de Jesús vino a predicar la salvación, pero también sanaba y oraba por los enfermos. La sanidad habla de la obra de Dios, habla del poder de Dios. La sanidad habla de la bondad de Dios. Esas son señales. Las sanidades son señales de que en nosotros vive, mora el poder de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros fuimos creados? Que fue el verso que tú mencionaste en Génesis 1:27-31. Fuimos creados en bendición, fuimos creados en prosperidad, fuimos creados en salud. En el huerto no estaban las condiciones, no había enfermedad. Eso entró después. Eso entró después de que el hombre desobedeciera. Entonces, cuando hablamos de salud, de poderlo, definiciones, podemos hablar mucho, ¿verdad? Pero vamos a tocar solamente algunas definiciones que habla, que dice así: estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Son las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. Y entonces yo quiero que la radioaudiencia entienda, ¿verdad?, que Dios está interesado en todo de nosotros, no solamente en una parte. Los que son padres que me están escuchando, ustedes saben cómo se siente el papá o la mamá cuando sus hijos se enferman. Uno literalmente quisiera que lo que ellos tuvieran, uno poder tomarlo uno, y que seamos nosotros los que atravesamos esa enfermedad y no ellos. Pues mira, literalmente eso fue lo que hizo Jesús. Dios en Jesús cargó todos nuestros pecados y enfermedades para quitarle ese dominio a la enfermedad. Eso no significa que no enfermamos, porque estamos en un mundo donde viene tanta contaminación de diferentes fuentes, ya sea la comida, ya sea el ambiente, ya sean los genes, tantas condiciones que propician las enfermedades. Eso no quiere decir que no enfermamos, pero lo que significa es que Jesucristo, al llevar nuestras enfermedades en la cruz, le quitó el dominio para que la enfermedad pueda progresar o pueda destruir nuestro cuerpo. Y también nos proveyó la sanidad divina para que cuando nuestro cuerpo dice que no, el poder de Dios dice que sí. Que cuando la ciencia dice que no, porque la ciencia, el conocimiento viene de Dios, pero la ciencia está limitada, porque cuando el ser humano es el que opera, hay límite. Entonces, la ciencia, por más adelanto, también está limitada. ¿Cuánta gente dice que no saben lo que tienen o la ciencia no les ha podido ayudar hasta cierto punto? ¿Ve? Porque está limitada, pero Dios no está limitado. Entonces, ahí es donde vemos que para Dios es importante la salud, que nosotros sus hijos tengamos salud, que los hijos de Él aquí en la tierra, su creación, tenga salud. Y digo los hijos y digo también su creación, porque Jesús sanó sin discriminar a nadie, fuese creyente o no fuese creyente, fuese judío, fuese gentil. ¿Sabes? La bondad de Dios no tiene límite. Es la voluntad de Dios que nosotros estemos bien. ¿Por qué es importante la salud? Porque para que podamos ser eficientes, para que podamos ser útiles, para que podamos cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Si nosotros nos sentimos bien y nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo funciona bien, podemos ser efectivos. Entonces nos podemos sentir bien con nosotros mismos y podemos ser más efectivos. Claro, y como estabas hablando de lo que significa la salvación, uh-huh, esa relación entre la salvación y la sanidad y la obra de Dios. Amén. Tenemos que recordar también la palabra salvación en griego, y no sé si lo teníamos más adelante en las notas, pero me quiero seguir por esa línea, sí, que estaba, sí, amén, amén, que estabas ahí trayendo sobre esa relación que hay en griego, en griego. En griego es soteria o sotería, ¿no? Yo no sé pronunciarlas, yo las leo pero no las sé pronunciar exactamente, pero creo que es sotería. Y uh-huh, esa palabra significa, una de las definiciones es sanidad. Sí, y sí. Y entonces, cuando también en hebreo decían shalom, que uh-huh, quiere decir paz, o a veces quieren decir un estado de estar bien, ¿verdad? El pueblo. Pero también la palabra quiere decir sanidad, y la gente, los judíos ahora se saludan, shalom, como decir buenos días, uh-huh, ¿verdad? Pero eso es una palabra que tiene un significado tan amplio, uh-huh, ¿verdad? Y está en la palabra, ¿verdad? Dios como shalom, como que esa sanidad, esa plenitud, estar completo, estar sano. Uh-huh. Y la palabra salvación, cuando se hablaba de salvación, también tiene un elemento de sanidad. Claro, está trayendo el aspecto espiritual, pero obviamente sabemos que lo que se manifiesta en lo espiritual tiene un resultado en tu vida. Eso es a mí. En tu vida física, mm, material, ¿verdad? Y entonces es importante que podamos comprender eso, ¿verdad? ¿De dónde viene esto de salvación, de sanidad? ¿Cuál es la relación que tiene esto? Porque algunas personas han creído que, pues, de Dios te salve y después que tú estés salvo, la sanidad es opcional o es, si Dios quiere te sana, y nosotros queremos decirte que, pues, bueno, si Dios quiere, pues si Dios quiere, eso es así, si Dios quiere, Dios quiere, es porque así. Por eso vino, cuando dijo a traer salvación, la palabra, uh-huh, quiere decir sanidad también, y Jesucristo, uh-huh, en su ministerio demostró el poder de Dios en sanar personas. Eso es, ¿verdad? Así. Y entonces demostró su poder y su voluntad. Exacto. Y entonces, sanando a las personas. Porque si él no, claro, él no quisiera, si Dios no quisiera que se sanaran, pues para qué los sanaba, ¿verdad? Uh-huh. Y para qué traer esa demostración de poder de sanar si no fuera, uh-huh, la voluntad de Dios. Porque Jesucristo dice la palabra que nadie ha visto al Padre, pero a través de Jesucristo pudieron ver al Padre, ¿verdad? Uh-huh. Y es el Padre manifestado. Así que es voluntad de Dios que estés sano, ¿verdad? Y vamos a estar explicando un poquito más para que tú puedas comprender, porque yo sé que algunos que me están escuchando han sufrido o están sufriendo la enfermedad, ¿verdad? Y no queremos condenarte por eso, ni que te sientas como que, ah, pues entonces yo no estoy salvo. No, no, tú estás salvo. Solamente queremos que esa salvación se manifieste, eso espiritual que ya Dios hizo, que está a tu disposición, también se manifieste en sanidad, también física, ¿verdad? Y de todo tu ser. ¿Verdad? Y continuando con el tema, yo estuve definiendo un poquito cómo estamos diseñados para poder entender que si el diseño no está, no se está cumpliendo con ese diseño, ¿verdad? Es que entonces las cosas no están funcionando con ese diseño. Quiere decir que ahí no hay sanidad, ¿verdad? Pero te lo definí en el aspecto espiritual. Somos imagen y semejanza, en una unión espiritual con Dios, en una plenitud con Dios. Y la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y eso es bien importante que tú lo puedas entender. Pero también sabemos que está el alma, ¿verdad? Que es esa parte de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos que influyen, ¿verdad? Que los médicos le dicen la psicología o la psiquiatría, ¿verdad? Pero la conducta humana, ¿verdad? El por qué somos así y por qué tenemos unas características. Y entonces en el alma están las emociones y los pensamientos, ¿verdad? Y esas emociones y pensamientos se reflejan en acciones y en las cosas que tú vives. Hay patrones mentales que son relevantes en la experiencia de salud, como tú piensas de tú mismo o de las cosas que te pasan en la vida. También puedes determinar cómo está tu salud. Hay personas que pueden aferrarse a una enfermedad por alguna razón, ¿verdad? Porque en cierta parte de su ser dicen, yo no quiero estar enfermo, pero en otra parte como que esa enfermedad les da algo que ellos quieren decir inconscientemente seguir en esa enfermedad, ¿verdad? Y cuando tienen que confrontarse con el poder de Dios para decir, mira, yo tengo que estar sano, yo no puedo seguir así. Eso es así. O para que le cojan pena o para que le o lo sigan siendo dependiente de otra persona, etcétera, etcétera. Por muchas razones, a veces las personas, para escapar de situaciones, y no solamente estoy hablando de enfermedad física, a veces son enfermedad emocional, ¿verdad? Donde las personas tienen unos patrones de conducta que los llevan, como por ejemplo, uno de ellos puede ser la adicción. La adicción está comprobado que es una enfermedad, y hay personas que se atan a esa adicción y tienen formas de salir, pero hay algo que los mantiene en eso. Esos patrones tienen que ver con hábitos, pensamientos positivos o negativos, ¿verdad? Ahí es donde está tu pensamiento. Si tu pensamiento es de fe, o si tu pensamiento es de duda, si tu pensamiento es de bendición, o si tu pensamiento es de maldición, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver en cómo tú vives tu vida y en cómo eso se va a manifestar en una sanidad y en una plenitud en tu área emocional. Conductas, el autoestima, ¿qué tú piensas de ti mismo, verdad? Tú piensas muy poco de ti, ¿verdad? Y no te das cuenta de todo lo grande que Dios ha hecho en ti y de todas las cosas buenas que Dios ha puesto en ti. Eso también puede ser causante de que se perpetúe la enfermedad en la vida de la persona. Y la visión que tú tienes de tu alrededor, de tu mundo, de tus circunstancias y de cómo tú puedes hacer tus recursos para poder resolver problemas o cómo tú puedes hacer para resolver situaciones en tu vida si te sientes capacitado para eso. Así que qué bueno, aleluya. Puede llamarnos al 321-914-0921, 321-914-0921, si quiere que oremos por sanidad, ¿verdad? Vamos a orar por sanidad. Esto que está explicando el pastor, mi esposo, es bien importante, y quiero, ¿verdad?, introducir un comentario con la porción de la palabra, ¿verdad? Cuando él mencionó que sí, pues ahí como Dios quiere, ¿verdad? Y sí, Dios quiere que seamos sanos, y una escritura que quiero compartir es en Mateo 8, versículo 1, cuando dice que Jesús descendió del monte, que mucha gente le seguía, y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y es algo bien interesante que nosotros vemos en todos los evangelios. No hay ni una sola referencia donde Jesús le haya dicho a alguien que no lo podía sanar porque era necesario que se quedara enfermo con algún propósito, sino que Jesús, a todos aquellos enfermos que llegaron a donde él, acudiendo por sanidad, la encontraron en Jesús. ¿Ve? Cuando acudieron a él, porque también dice, mira qué interesante, también dice que cuando Jesús fue a su pueblo natal, a donde él venía, que no pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad, no porque él no quisiera, no porque Dios no quisiera sanar, sino por la incredulidad. ¿Por qué? Porque lo veían como que, pero y ese no es Jesús, el hijo de José y María, este no es el que estaba por ahí, el que martillaba, o el que jugaba por ahí, o el que, ¿ve? Por la incredulidad, lo vieron como alguien familiar, no lo reconocieron como un profeta, y entonces no pudieron recibir de él por causa de la incredulidad que había en el corazón de ellos, pero no porque Dios no quisiera. Entonces no hay ni una sola referencia en la palabra, en los evangelios, que podamos ver que Jesús se haya negado a sanar a alguien, o que le haya dicho que no los podía sanar o no los quería sanar porque era parte de algún plan divino. No, porque la enfermedad no es parte del plan divino. La sanidad sí. La sanidad es parte del plan de Dios, es parte de la bendición de Dios. Cuando nosotros vemos en Salmos 103 que dice, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y uno de los beneficios que menciona es el que sana nuestras dolencias. ¿Ves? La sanidad es un beneficio de Dios, viene de parte de su bondad, viene de parte de su amor, es parte de su bendición. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. Claro, y nos ha dado las formas para nosotros poder buscar esa sanidad, procurar esa sanidad, primeramente a través de la fe, ¿verdad? Porque como estabas diciendo muy bien ese ejemplo, porque Jesús no sanó gente en ese lugar porque no creían. Eso es así. O sea que la primera puerta es la fe, ¿verdad? Está como la mujer del flujo de sangre, ella activó su fe y se movió en contra de la ley, porque ella no podía estar entre medio de las personas porque ella era considerada inmunda. Y fue y dijo: aunque yo toque, aunque sea el borde del manto del maestro, yo seré sana, ¿verdad? Y tú sabes qué interesante ese versículo, ese relato, pastor, que siempre me atrapa, me cautiva ese versículo. Es que en ese testimonio específicamente de esa mujer, Jesús no la mandó a buscar. Ella fue la que supo que Jesús iba a estar allí, que iba a pasar por allí. Ella se enteró de que ese hombre que sanaba, que la gente que iba a él se sanaba, y ella dijo, ella determinó, ella se propuso, ella dijo: hasta hoy llega esta enfermedad que lleva años azotándome, hasta hoy, ella le puso fecha de expiración, ella dijo: hasta hoy, yo sé que aunque se supone que yo no me mezcle con la gente, se supone que yo no esté, yo no llegue a donde él, pero yo voy a buscar ese milagro, y hasta hoy. Y ella le puso fecha de expiración, y ella fue, y ella lo tocó, y de él salió el poder y la sanó. Exactamente, y ella fue against all odds, en contra de todo, de la multitud, ¿verdad? Que pudieron haber dicho: mira, ¿quién es esta que está aquí? ¿Verdad? Ella no puede estar aquí. Y ella se hizo paso entre la multitud y dijo, aunque sea este hombre tiene poder y yo voy a recibir la sanidad. Y entonces para ti la puerta, para abrirte esa puerta hacia la sanidad en tu vida, es que tú puedas tener fe y que pongas esa fe en acción, ¿verdad? Uh-huh. En pasados programas hablamos sobre la oración, ¿verdad? Uh-huh. La oración uh-huh. eficaz, la oración eficaz te puede sanar, ¿verdad? Cuando tú pones la fe, ¿verdad? El que te va a sanar es Dios, pero a través de esa oración, ¿verdad? Se va a activar tu fe. Eso, y eso. Tú vas a creerlo y se va a ir manifestando esa sanidad que está en ti, ¿verdad? Porque entendemos que la vida y la sanidad ya está dentro, ¿verdad? Uh-huh. Lo que estamos peleando es para que salga la enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Y se manifieste la sanidad. No es como algo que te va a llegar de una lluvia sobre ti, sino que ya está dentro de ti, el contenido en los beneficios del Señor en tu vida, ¿verdad? El que tú estés sano, ya es parte de esa voluntad expresa de Dios, es simplemente que tú puedas manifestarlo. Eso es bien importante, la forma en que nos vemos, ¿ves? Eso que he mencionado, porque muchas veces nosotros nos vemos como enfermos buscando la sanidad, peleando por la sanidad. Enfermos que están peleando por la sanidad. Debe ser al revés. Nosotros nos debemos ver como gente bendecida, redimida, sana, que estamos resistiendo y batallando en contra de la enfermedad. Estamos batallando en contra de todo aquello que viene en contrario a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros resistimos, ¿ves? Cuando la misma Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros, someteos a Dios, ¿ves? Entonces, nosotros tenemos que resistir aquello que no proviene de Dios. Entonces, nosotros no somos gente enferma peleando para obtener sanidad, sino que somos gente completa, bendecida, hemos sido salvos, hemos sido redimidos, pero estamos batallando contra todas aquellas cosas que el mundo nos presenta, que nos vienen a tratar de arrebatar lo que Dios nos ha entregado. Entonces estamos resistiendo y batallando en contra de esa enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad es la alteración mayor o menor, en menor grado de la salud. La enfermedad agravada es aquella que causa cierto grado de irreversibilidad. Las enfermedades también apresuran la muerte natural, ¿ve? Entonces, ¿cuándo es que entra, cuándo entró la enfermedad? Entonces, Dios hace al hombre y a la mujer enteramente responsable de las consecuencias que llegaron al mundo que Él hizo y les entregó para administrar. En Génesis capítulo 3, del versículo 9 al 19, vemos las consecuencias, ¿verdad? Cuando Dios les habla, ellos son confrontados porque entregaron lo que Dios les había dado. A Adán y a Eva se les entregó todo eso para que ellos fueran administradores, ellos pudieran gobernar entre esa creación donde Dios los había colocado. Y al ellos mismos entregarlos por causa de la desobediencia, Dios les relata, les habla de las consecuencias, y ahí vemos cómo entra, ¿verdad?, la enfermedad en escena. Pero la enfermedad no es parte de la voluntad de Dios, nunca lo fue. Y la enfermedad, al igual que la salud, afecta esas cuatro áreas que tú mencionaste, ¿verdad? Que tú mencionaste el espíritu, el alma, mencionaste la mente, mencionaste el cuerpo. Y vemos que la enfermedad se manifiesta, al igual que la sanidad, de adentro hacia afuera, ¿ves? Comienza en lo espiritual. Comienza en lo espiritual cuando hay esa separación de Dios y nosotros, el hombre, ¿ve? Y entonces ahí es donde debemos enfocarnos y mirar qué es lo que se está afectando y por qué, ¿ve? Y poder entregarnos sin ninguna medida al Señor para que podamos recibir sanidad. Y hay algunas causas que me gustaría mencionar, ¿verdad? Bien importante cuando el ser humano enferma. Y vamos a tocar todas esas áreas. Por ejemplo, la falta de perdón, que eso lo hemos mencionado. Mira, la falta de perdón es literalmente un cáncer. Cuando usted lleva tiempo que no quiere saber de alguien, hablarle a esa persona, y lleva ese enojo, esa ira, ese dolor en el corazón, los rencores, el odio, pero también la mala nutrición. A veces nosotros decimos, los cristianos no beben, pero comen. ¿verdad? Y como que pues, no hay problema, yo oro por la comida y para adentro, ¿ves? Se prende la grasa. Exacto, y el azúcar, se prende la grasa, el azúcar, y para adentro. Pero, ¿cómo te digo? ¿En serio? La mala nutrición trae enfermedades. Eso está más que comprobado, que lo que nosotros comemos afecta el cuerpo. Eso usted lo puede usted no tiene ni que ir a un médico para saber eso. Usted cómase algo que tiene mucha azúcar y usted va a ver el sueño que le va a dar después. O sea, inmediatamente usted va a ver que eso que usted comió causó un efecto en su cuerpo. ¿Ve? Y entonces la mala nutrición, la falta de descanso, a veces nosotros creemos que podemos con toda. ¿Ve? Yo duermo 4 horitas diarias, 5 horitas, es que yo siempre he sido así. Hermano, hermana que me escucha, la falta de descanso trae enfermedades. Eso es un detonante para que con el tiempo, a corto, a mediano, largo plazo, van a salir enfermedades en el cuerpo. La negligencia, cuando no tomamos las precauciones, ya sea de precauciones de seguridad en el trabajo o donde quiera que nos desempeñemos para poder hacer algo. Yo recuerdo que hace años atrás, yo trabajaba en fábrica y a los hombres se les requerían unas correas de seguridad en la cintura y no podían tomar más de cierto peso y la mayoría de ellos no lo hacían. No ponía la correa, pero abierta, que no hacía nada. Ajá. Y tomaban mucho más del peso que debían. Eso es negligencia, que a la larga afecta a tu cintura, a tus discos, ¿ve? Y así con cualquier otra cosa, la negligencia acarrea consecuencias, que puede ser una de ellas la enfermedad, el ambiente, la contaminación. Lo que mencioné casi ahora, el exceso y sobrecarga al cuerpo por causa de trabajo, ejercicios o pasatiempo. El estrés. Casi todo el mundo vive con estrés hoy. Y digo todo el mundo, casi todo el mundo sin exagerar. Casi todo el mundo de alguna forma u otra tiene algún estrés, algo está causando estrés en su vida. Sea el trabajo, sea los problemas familiares. A veces la gente se echa los problemas de ellos encima, más el del vecino, más el del hijo, más el del nieto. Todavía no han podido trabajar bien con sus propios problemas y tienen el de todo el mundo también encima, causándole un estrés emocional, un estrés que se manifiesta en lo físico. Los vicios, las adicciones, como tú mencionaste ahorita, son enfermedades. El pecado también es una enfermedad. Cuando vemos el pecado, ¿verdad? Las diferentes, no solamente estamos hablando de mentir, cuando hablamos de fornicación, cuando hablamos de adulterio, cuando hablamos de tantas. Es más, hay un texto en Santiago que habla, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Ves? Cuando nosotros pecamos, eso es enfermedad también, eso se manifiesta en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las enfermedades sexuales causadas por el adulterio o por la fornicación fuera de lo establecido por Dios, por la ley divina. Y entonces vienen las enfermedades venéreas, vienen otros tipos de enfermedades que afectan nuestra salud. ¿Ve? Entonces, la enfermedad, una de las expresiones que yo he escuchado mucho, pastores, de algo yo me tengo que morir. ¿Tú lo has escuchado? Sí, lo he escuchado. ¿Verdad? Yo he escuchado mucha gente que dice, no, pero de algo yo me tengo que morir. El problema de esa frase es, ajá, que la gente dice, de algo yo me tengo que morir, pero no se dan cuenta que ahora las enfermedades duran más tiempo. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces tú dices, yo de algo yo me voy a morir y me como lo que sea o hago lo que sea, y te da una enfermedad que dura contigo, matándote a corto plazo. 20 y 30 años ahí a corto plazo. Y te mueres de otra cosa, pero tienes esa enfermedad, ese aguijón en tu vida, haciéndote gastar dinero en médicos, en medicamentos, tiempo de trabajo que pierdes, no puedes ser productivo, no puedes ser feliz. Porque se afecta a la familia, el bolsillo, todo. Se afecta todo por una enfermedad que te puede durar toda la vida. Hay gente que, por ejemplo, y quiero ser sensitivo, yo sé que hay personas que sufren estas enfermedades por diferentes razones, a veces son genéticas. Pero, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que es crónica. Sí. Y tú puedes estar muchísimos años con esa enfermedad y causándote muchísimos problemas, muchas complicaciones si la persona no se cuida. Y lo más triste que yo he visto es que una persona con diabetes puede, si se cuida, vivir bien. ¿Verdad? Nosotros declaramos que haya sanidad, ¿verdad? Eso es completa. Así. Eso pero así. Si se cuida según los médicos y con la dieta y todo lo demás, puede vivir bien. A mí lo que me da tristeza es que hay personas que saben que tienen la enfermedad y saben las consecuencias que pueden tener de eso. Y no se cuidan. Y siguen comiendo lo que sea. Y entonces ahí vienen hasta, lamentablemente, llegan las neuropatías. Llegan hasta amputaciones porque no pueden resistir una cortadura, una pequeña cortadura, etcétera, etcétera. Y es un final triste. Y están muchísimos años muriendo poco a poco. Porque dicen, ah, que de algo yo me voy a morir. Y eso que usted dice, pastor, es bien importante, porque eso también es algo que nosotros debemos reflexionar como cristianos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No trata de que tú no bebas ni fumes nada más. Hay gente que dice, ah, pero yo no bebo, yo no fumo, yo no uso droga. Pero si tú no alimentas correctamente tu cuerpo, si tú no nutres tu cuerpo, si tú no cuidas lo que comes, también estás siendo un mal administrador de tu cuerpo si no le das el descanso que merece. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sabe? Y no solamente los vicios y las adicciones lo deterioran, lo dañan, sino también lo que se come. Eso debe ser un wake up call para nosotros, el poder entender que al nosotros ser responsables de nuestro cuerpo y que le vamos a rendir cuentas a Dios de todo, de todas nuestras acciones, debemos también cuidar lo que nosotros ingerimos, lo que nosotros comemos, ¿ve? Nosotros no debemos ver la enfermedad como ese vehículo que nos lleva de esta vida a la eterna. Nosotros no debemos pensar así como que, ah, pues está bien, yo me muero de algo y me voy para el cielo. Me voy con Cristo. O sea, no debemos ver la enfermedad como ese vehículo, sino que debemos ver la bondad de Dios, que podamos irnos en paz. Cuando nos toque el momento, que nos vayamos en paz, que nos vayamos en bendición, que nos podamos ir en salud, que entendamos que Dios nos quiere dar esa sanidad que estamos hablando en este programa. Así que te invitamos para que tú nos llames al 321-914-0921. Cree en esta noche que Dios quiere salvarte y también quiere sanarte, que el poder de Dios no se ha cortado, que la bendición de Dios para salud, la provisión de salud está para ti, que no haya en ti incredulidad. Haz como la mujer del flujo de sangre, ponle hoy fecha de expiración a esa enfermedad. Y si mañana, aunque oremos hoy, y si más tarde o mañana salen de nuevo los síntomas, ¿verdad? Porque a veces decimos, ah, pero yo oro con fe y mañana vuelvo y siento algo y, ah, pues Dios no me sanó. No, usted siga reclamando y confesando esa sanidad. Eso no significa que usted no se va a enfermar. A veces hay gente que teme en orar por los enfermos porque dicen, ah, pero es que yo me enfermo o yo he enfermado o yo estuve en el hospital o no, hermano. Eso no quiere decir que usted no puede orar por los enfermos o creer en la sanidad, sino al contrario. Eso lo que quiere decir es que usted sigue creyendo en la sanidad divina aunque la enfermedad se manifieste, ¿ves? Porque nadie está exento, nadie, no hay excepciones para que alguien enferme. Todos podemos enfermar, pero también todos podemos recibir de parte de Dios un milagro de sanidad. Creen esta noche que Dios te quiere sanar. Ponle una fecha de expiración, como el texto que yo leí, ¿verdad? Del leproso. Jesús quiere limpiarte, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere sanarte. Y en esta noche vamos a compartir ese cántico. ¿Lo tienes ready, amor? Sí, lo tenemos por aquí, de René González, Con mi fe. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Oh. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo sé que transformado yo seré. Aleluya, qué lindo cántico de René González, ¿verdad? Y creemos por fe en la sanidad del Señor. Y ya estamos terminando el programa. Queremos invitarte a que a las 8 escuches el programa Cristo es la respuesta con nuestros hermanos Mario y Nancy. Y les dejo con el pastor Marcos. Bueno, sí, espero que te haya servido este programa. Vamos a continuar hablando de este tema, pero en esta hora tuvimos una, creo que 2 o 3 llamaditas, uh-huh. Así que le vamos a pasar aquí en el micrófono a mi suegra, Cándida Rodríguez, que ella va a estar mencionando las peticiones y orando. ¿Ven? ¿La escuchamos por ahí? Un momento. No tienes que prender. Ahora, Cándida. Estamos orando aquí por la hermana Justina, que ajá, llamó para pedir la oración por su hijo Fernando Fernández, ajá, por el hermano Edgar Menjívar. Uh-huh. Y vamos a orar por ellos y para todos aquellos radioyentes que están escuchando y que desean la oración, ya sea por sanidad o por algún problema que tengan en su hogar o financiero, uh-huh, sabiendo que para Dios nada es imposible. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordia, te presentamos estas vidas en forma especial, sabiendo que tú eres un Dios grande de poder, Padre Santo, y que tu oído y tu voz, tus ojos están inclinados a la voz de tus hijos. Te pido, Dios del cielo, Padre Santo, que desates sobre ellos sanidad divina de lo alto, Padre. Amén. Creemos en ti, confiamos en tu palabra, Padre. Amén. Y en fe creemos que tú vas a hacer un milagro grande en estas vidas que, amén, han pedido la oración. Aleluya. Confiando, Señor divino Dios, que así como te lo hemos pedido, será hecho. Te damos la gloria y te damos las gracias, divino Dios, esperando y confiando que esta oración esté llegando hasta el trono de tu gracia y conforme a tus propósitos, así sea hecho. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz.